papi, de la cabecita a los pies, un traje blanco, ay, ¿cómo estás? De la cabecita a los pies, cuando te miro siento un roce que, de la cabecita a los pies, me sube y me baja, me vuelve a subir, de la cabecita a los pies, muriéndote sigue, ¿qué será de mí? Y a calle quiera, a que yo si prendo una vela y rezo pa' que un minuto en casa y el resto no sé, te quiero todita pa' mí, de la cabecita a los pies, un traje blanco o como estés, de la cabecita a los pies, cuando te miro siento no sé qué, de la cabecita a los pies, me sube y me baja, me vuelve a subir, de la cabecita a los pies. Cabecita a los pies.